Agua Blanca Pacífico Urbano. Agua Blanca Pacífico Urbano es un proyecto en el que se busca crear una conexión entre el distrito de Agua Blanca y el Pacífico colombiano. Sí. Yeah. Si quieres saber más, te invitamos al gran lanzamiento de la plataforma Transmedia Agua Blanca Pacífico Urbano. Este 4 de mayo en el Centro Cultural de la Comuna 16. A las 6 p.m. Para que se manden saludos de aquí para allá, de allá para acá y estén conectados con su gente. Guía. ¡Ay! Lleguen que esto va a estar sabroso. Anota, carrera 41H, número 3875, barrio Unión de Vivienda Popular. Escucha más en www.aguablancapacificurbano.com.